Pensando en ti y esperando mi vida que llegues pronto para estar feliz. Miro a todos lados, veo que no llega, me atormento más. Yo vivo angustiado, sufriendo horas negras de tanto esperar. Yo vivo angustiado, sufriendo horas negras de tanto esperar. Allí en esa esquina no te espero más. Miro a todos lados, veo que no llega, me atormento más.